Bien, en el año 92, en 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 3 de diciembre, a partir de esa fecha, iba a ser el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Con el objetivo de promover la garantía, el goce y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea que va a ser mañana, 3 de diciembre, una nueva jornada, ¿no? Y tenemos la oportunidad de charlar unos minutos con Mónica Bascuñán acerca de las actividades que se van a desarrollar el día viernes. Mónica, desde el Observatorio de Discapacidad, ella es integrante y te saludamos. Mónica, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo está toda la audiencia de Radio Comunitaria de La Mosquitera? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, Mónica. Bueno, gracias por charlar unos minutos. Estuvimos charlando con vos el 25 también de noviembre, donde el Observatorio de Discapacidad también marchó y estuvo presente en el 25N. Y en esta oportunidad queríamos charlar con vos respecto a lo que se viene el mañana viernes. Bueno, en el 2019, desde el Observatorio de Discapacidad de Mendoza, incitamos y nos reunimos con el colectivo de las personas con discapacidad para decirles que sería muy importante que todos los 3 de diciembre hagamos una actividad de reflexión, de concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad, y qué mejor que poder hacerlo en la puerta de la legislatura, en la Casa de las Leyes, ¿no? Donde se trata y donde se trabaja todas las leyes que acontecen a la temática de la discapacidad. Para nosotros, quiero decirles que es un acto como bastante revolucionario, porque tal vez es la primera vez que las personas con discapacidad se acercan, por lo menos hasta la puerta de la Casa de las Leyes, para poder manifestar, elevar su voz y hablar de qué es lo que se necesita, qué es lo que falta y qué es lo que puntualmente la persona con discapacidad necesita para estar en igualdad de oportunidades y ser incluida en la sociedad. Claro. La propia persona con discapacidad es la que tiene que ser escuchada y en base a eso avanzar en las leyes, ¿no? Exactamente, puntualmente. Claro, porque las personas con discapacidad somos sujetos de derechos, somos personas ante todo, ¿sí? Tenemos una condición, sí, es verdad que tenemos una condición. Inclusive hasta la normativa habla del déficit, pero ese déficit, ¿sí?, se puede superar si superamos las barreras, ¿sí?, que la sociedad en general nos pone para poder participar plenamente en una sociedad activa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si nosotros hacemos una actividad, suponete, la de mañana, ¿verdad?, y tenemos intérprete en lengua de señas y van personas sordas, ahí no se representaría la discapacidad, ¿sí?, porque ellos podrían acceder a todo lo que estamos hablando y diciendo con el intérprete en lengua de señas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un colegio. Si hay una persona que tiene una discapacidad motriz, pero si el colegio tiene un baño accesible y tiene rampas, no se representa la discapacidad. Claro. Por eso el modelo social de la discapacidad viene a decir que las barreras y los límites en la discapacidad las pone la sociedad y no las personas con discapacidad. Esto tiene que ver con que el mundo que se ha creado es para personas con dos brazos, con dos piernas, que ven, que escuchan, y no para personas que tienen esa condición, ¿no? Pero además de todo eso, a través de algunos modelos sociohistóricos de la discapacidad, se les ha exigido a las personas con discapacidad que se adapten a esa sociedad y no al revés, pidiendo a la sociedad que se adapte a las personas con discapacidad, pues por algo muy sencillo, las personas con discapacidad jamás nos podríamos adaptar. Clarísimo. El concepto de que en verdad es la sociedad la que discapacita, ¿no?, la que aísla y la que excluye. Exactamente. Y esto, a tono con la fecha y entendiendo que las acciones políticas son importantes y la intervención en la legislatura es fundamental, también me parece que es interpelarnos quienes nos consideramos personas aptas o a quienes no tenemos estas limitaciones sociales para ver de qué manera también hacemos nosotras todos accesibilidad en nuestras prácticas diarias, ¿no? Con cuánta paciencia o con cuánta disponibilidad ponemos a la hora de vincularnos con personas con discapacidad o con personas básicamente que no son como nosotros. Digo, ¿cómo ejercitamos la diversidad? ¿Cómo ejercitamos la inclusión? Yo creo que ahí podemos hablar de barreras actitudinales, porque las barreras que más existen son las actitudinales. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en las diferentes instituciones, organizaciones, escuelas, lo que fuere, y está la voluntad y está la actitud de incorporar, de incluir a la persona con discapacidad, se logra. Se logra incluirla. ¿Cómo incluimos a la persona con discapacidad de la manera correcta? Nos acercamos y le preguntamos qué necesita. Simplemente. Porque eso es lo que necesitamos, escuchar a la persona con discapacidad. Porque hay personas con discapacidad que podemos tener la misma discapacidad, pero no por eso necesitamos los mismos ajustes razonables y los mismos apoyos. Exacto. Por eso en la discapacidad se aplica tanto la interseccionalidad. Cada caso es único e individual, pero la lucha es colectiva. Que eso quede clarísimo, por favor. Está más que claro. Y sí, y nos llamo a la reflexión a aquellas personas socialmente aptas, porque también, bueno, se trata de escuchar un poco más, ¿no? Porque no solamente las discapacidades son siempre visibles, porque no solamente las discapacidades, como decís, no todas las personas con discapacidad, aunque tengan la misma condición, van a necesitar lo mismo o van a querer lo mismo, porque también no nos hemos habituado a escucharnos o a escuchar, porque no estamos ni educadas ni educados en una sociedad diversa, entonces a veces no sabemos cómo acercarnos, asumimos cosas de las personas todo el tiempo y sobre todo de las personas con discapacidad. Entonces me parece que es una buena fecha para que todos y todas nos sentemos un ratito a reflexionar acerca de qué manera nos vinculamos con quienes nos rodean. Nosotros lo que creemos puntualmente, y lo digo como persona con discapacidad en primera persona, no, acá no hay culpables. Yo creo que la sociedad, ¿no?, tiene miedo, está desinformada. Entonces muchas veces no se acerca a la persona con discapacidad porque no sabe cómo tratarla, ¿no? Yo creo que tenemos que romper con esos prejuicios y con esos mitos. Por eso cuando nos preguntan muchas veces, ¿y qué hacen las personas con discapacidad? Lo mismo que todos, soñamos, viajamos, nos casamos, maternamos, estudiamos, hacemos política y también nos organizamos para defender nuestros derechos. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque tenemos muchas barreras y muchas limitaciones, pero por sobre todas las cosas no tenemos trabajo. Entonces, el trabajo es la puerta. Si ustedes le preguntan a la mayoría de las personas con discapacidad, ¿qué quieren? La respuesta de ellos va a ser trabajar, porque el trabajo te invita a salir de tu casa, te genera amigos, te genera conocimiento, te incluye, te hace partícipe de una sociedad. Entonces eso es lo más importante. Entonces vale la pena visibilizar que en la Argentina el 85% de las personas con discapacidad no tienen trabajo. Necesitamos de forma urgente promover el trabajo, porque con el trabajo, con la independencia económica, es donde viene, donde comienza la vida. Persona con discapacidad. Pero además de todo eso, necesitamos que el Estado, ¿sí?, capacite a las profesionales y a los profesionales en discapacidad, ¿sí? Porque las carreras de trabajo social no hablan de discapacidad. Exacto. Hola, sí, ahí volvimos. Estás. Las carreras de psicología y trabajo social, estabas diciendo. Claro, ¿verdad? Claro, no tienen nada referido a la discapacidad, ¿sí? La discapacidad siempre es como que va anexada a derechos humanos, al área social, todo eso. Nosotros necesitamos políticas únicas y exclusivas para las personas con discapacidad. ¿Cómo podemos generar esta política correcta? Escuchando a las personas con discapacidad. Como lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nada cerca de nosotros sin nosotros, porque somos nosotros los que podemos dirigir, nosotros los que podemos decirle cuál sería la política correcta. Un arquitecto puede hacer un edificio arquitectónico, ¿sí? Y puede ser el mejor arquitecto, pero no puede tener perspectiva en discapacidad. Entonces se olvidará de contar de que en ese edificio pueden entrar o puede ir a vivir una persona con discapacidad. Lo mismo le pasa al médico, al profesional. Puede ser un excelente profesional, un excelente médico, pero nunca nadie le habló de discapacidad. No sabe cuál es la perspectiva. Entonces, eso hace que se postergue la calidad de vida y la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad. Totalmente. Y habla también de nuestra soberbia, ¿no? De cómo creer de que podemos imaginarnos de alguna manera cosas y presuponer cosas como si pudiéramos llegar a saber todo. Me parece que está bueno esto que planteás, como dentro incluso del ámbito profesional, un arquitecto puede poner una rampa, pero no terminamos de saber si es efectiva, si es cómoda, si es realmente accesible, hasta que no hay una persona con discapacidad asesorando en los edificios. Pero lo vemos, claro. Lo vemos todos los días cuando salimos a la calle, vemos rampas muy pronunciadas que la persona con discapacidad, si no tiene la ayuda, lo más probable es que se reviente en esa rampa, uh-huh. que se vaya de boca uh-huh. en la rampa. Y si la tiene que bajar, y si la tiene que subir, sí o sí necesitaría de la ayuda de que alguien lo empuje. Porque nosotros desde el observatorio tenemos una ambición para las personas con discapacidad. Queremos autonomía, independencia económica. Eso sería igualdad de oportunidades. Y ahí no estaríamos hablando más de inclusión. Clarísimo. Ahí no hablaríamos, porque si hablamos de inclusión es porque todavía hay un grupo de personas muy grandes, claro. incluyendo las personas con discapacidad, que quedamos por afuera. Muy claro. Qué importante, Mónica, escucharte hablar, que la audiencia te escuche. Siempre es muy muy importante escuchar. Me recuerdo el 25N que hablabas también y participó el Observatorio de Discapacidad en la marcha, y hablabas de que en el caso Próbolo, ¿no? En este segundo juicio faltaban intérpretes de señas, ¿no? Y estaban como sin voz. Quienes habían sufrido lo que sabemos, ¿no? Terrible lo que pasaba. Contabas eso, de que no habían intérpretes de señas. Claro, a nosotros nos parece visibilizar algo sobre el caso Próbolo muy importante. Nosotros hemos acompañado con mucho respeto y desde afuera, porque todos sabemos que es un caso muy complejo, el caso Próbolo, uh-huh. pero siempre hemos acompañado y celebramos la sentencia histórica. Mónica, que ahora si podés, en el segundo juicio se pueda condenar. Mónica, sí. No, te digo, si podés alejarte en algún lugar donde tengas mejor señal, porque por ahí se nos corta y queremos escucharte bien. A ver ahí, Mónica. Mónica, no, me parece que es peor, che. No, ya cortó. Te perdimos del todo. Se nos estaba cortando la señal, parece que la hemos perdido. Justo cuando estábamos hablando. Ahí Mónica, a ver. ¿Ahí se escucha? Ahí estaba, bueno, estaba justo comentando lo del caso Próbolo y la tarea del observatorio en este. Bueno, en a nosotros queremos decir que estamos muy contentos y que celebramos que se haya llegado a esta sentencia histórica del Próbolo, que se hayan podido mandar presos a los jueces en este segundo juicio, que se logre esto, ¿no? A la sentencia también de las monjas y qué sé yo. Pero nosotros, desde el observatorio, nos interesan profundamente los derechos humanos de las víctimas y los sobrevivientes. Uh-huh. Y creemos que el Estado debería armar un dispositivo y ponerlo al servicio de los familiares y de los sobrevivientes del caso Próbolo. Cuando nosotros decimos un dispositivo, este dispositivo tendría que tener, como mínimo, acompañante psicológico, intérprete en lengua de señas y transporte cada vez que estas personas necesiten ir a declarar, hacer una conferencia de prensa, informar, ¿sí? Y de acá también quiero hacer un poquito hincapié en algo que sucedió el miércoles pasado con el tema del caso Próbolo, que vimos a una periodista de Canal 7 haciéndole una nota a una persona sorda sin intérprete. Eso es capacitismo. Eso es capacitismo, ¿sí? Nosotros no podemos permitir que una periodista le haga una nota a una persona sorda sin intérprete, ¿sí? Eso no se puede permitir. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar. Esta chica tenía la autorización del padre, ¿sí? De que hiciera la nota. A nosotros eso, en realidad, lo decimos con todo respeto, nos interesan las personas con discapacidad, porque muchas veces quienes vulneran los derechos de las personas con discapacidad son sus propios familiares. Creemos que lo hacen con un profundo desconocimiento, pero nosotros no tenemos nada que reclamarle a ese padre que está acompañando y atravesando esta terrible situación, pero sí a los medios de comunicación, ¿sí? Que no debemos hacer esto, ¿sí? Si la persona con discapacidad es una persona que no está oralizada, que no puede hablar, necesita de un intérprete. Si no tiene intérprete, no hacemos entrevista. Claro. Eso es lo que necesitamos. Nos falta mucho, ¿no? Mónica, nos falta mucho como sociedad, ¿no? Nos falta mucho como sociedad, pero yo tengo para celebrar de que las personas con discapacidad nos estamos organizando, que nos hablamos entre nosotros, que nos escuchamos y que nos defendemos mutuamente. Y eso es muy lindo y muy interesante. Totalmente, totalmente de acuerdo, Mónica. Como siempre decimos, los micrófonos siempre abiertos. Mañana vamos a estar pendientes de lo que sucede en la legislatura y el acompañamiento de la mosquitera. Muchas gracias. Mi invitación es, todas las personas con discapacidad y familiares que estén escuchando, les invitamos mañana a la puerta de legislatura. El micrófono va a estar abierto para que puedan manifestar y decir todo lo que quieran y vamos a contar con los apoyos y los ajustes razonables para dicha actividad. Muchísimas gracias, Mónica. Que tengas un buen día. Abrazo grande. Abrazo. Gracias por siempre darnos la oportunidad. Chau. Gracias a vos. Mónica Bascuñán, desde el Observatorio de Discapacidad.